Bueno, pues tenemos aquí entre el público aquí a una de las figuras más señeras de lo que es el heavy metal canario. Tenemos al frontman de Esclavitud, que está aquí echando un ojo a todo el cotarro, y que tienes también un bolo el día 17, ¿no? El 17, sí, va a ser precisamente hoy, pero con el tema que está el festival está aquí, pues dijimos, ¿qué coño vamos a dar en el puerto? Vamos para el festival, ¿no? Para no pisar a los claro, colegas. No, claro, que el rollo es que se atropelló todo, porque el festival creo que llevaba ya tiempo organizándolos ellos y tal, y entre cosas de permiso y la historia, cayó la casualidad el día 3. La única putada, claro, nosotros teníamos ya la cartelería hecha y todo, y dijimos, pues nada, es que es bobería, porque todos los grupos de La Laguna, tal cual, y estar tocando nosotros en el puerto mientras esta gente está tocando aquí, nos perdemos el festival, y encima, ¿sabes?, divides a la gente, porque prácticamente el público que movemos las bandas así, ¿no?, de Laguneras, pues más o menos viene siendo el mismo, ¿no?, una putada, ¿no? Y después el día 23 tenemos a Bulce y tenemos a Ibris y a Garachico, o sea que tenemos un mes apretado. Pero háblanos un poco de cómo va a ser la cosa el día 17, que es la presentación de un disco. El día 17 va a ser un concierto especial porque vamos a presentar temas nuevos del disco, porque va a ser el primer concierto desde hace mucho tiempo que va a ser nuestro en sí, que nos vamos a pegar un par de buenas horas de concierto a tope, vamos a hacer un repaso a todo el disco de Involución, a tocar los temas nuevos. Estrenaremos alguna sorpresita, alguna versioncita y tal y cual, y va a ser un concierto en el que hay muchas ganas, ¿sabes? Porque ya no va a ser el concierto del festival de tal, tocando con tal, sino por fin, desde hace tanto tiempo, un concierto que va a ser nuestro, ¿no? Que va a estar Asalto también ahí, que nos va a apoyar, ¿no?, como banda invitada, pero que va a ser un concierto bastante esclavitud 100%, va a estar de puta sí, madre. Sí, recuerdo el segundo Laguna Rock, que yo tuve a Stilgar en el programa, ustedes no lo pude conseguir porque estaba en una prueba de sonido. Y que estábamos con el... Te refieres al último que hubo, ¿no? Sí, sí. Estábamos con el tema de la organización y fue un lío, una jaqueca que no veas. Porque es organizar los grupos, organizar las comidas, organizar la entrada, organizar... ¿Sabes? Y aparte que vas a tocar... Y entonces, que va, estás todo el día corre, y la verdad que este año, no sé, a ver cómo nos proponemos en Laguna Rock, pero la verdad que se hace bastante difícil el tema de organizar y tocar al mismo tiempo, es bastante complicado. Pero de todas maneras, Cunde, fue un gran momento, además desde aquí te quería felicitar por esa especie de midley que haces de las 40 o 50, porque a mí me parecen 40 o 50 mejores canciones. O las que tú seleccionas y la banda selecciona, ¿no? Sí, no. ¿Qué pasó con los pantalones? Pues los pantalones. Los pantalones pues, se me rompieron directamente. O sea, fue un putadón que te cagas. Estaba cantando, de repente saltó. No me digas cómo, saltó botón, se rajó, saltó la cremallera. O sea, estaba por romperse. Y nada, y escapamos. Gracias a que tenía un pantalón de reserva por ahí, escapé, pero... Bueno, estamos en Rock Pandemonium, estamos retransmitiendo el Siete Rocas. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esto? Que haya una banda de Fuerteventura. Putísima madre, me parece que es algo que debería haber más a menudo, ¿no? Que tiene una organización que lo estoy viendo de puta madre y que es una oportunidad de reunir a grupos de todas las islas, ¿no? Que es una cosa que sí es verdad que suele pasar muy pocas veces y la verdad que es genial, genial. Pues Esclavitud no va a tocar en el Siete Rocas, pero vamos a escuchar un temita de Esclavitud. ¿Cuál te gustaría que fuese? Pues te lo dejo a tu libre elección. Estupendo. Desde Rock Pandemonium, un saludo y muchas gracias. Gracias.